Esto es música de bandido. Rasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Santurce, cabrón. Hiciste torre sabana donde se crían demonios, donde se crían soldados, donde se crían hijos de la gran puta. Esto es pa' 2027 en la prisión y en la calle. Los intocables, ¿oíste, lambe, bicho? Caminando por el caserío, yo de chamaquito con los panas míos. Las pistolas enganchadas por chorín, yo mismo confío. Los paquetes de crack y perico en casa de mi tío. Pa' perder el trabajo y no hay dinero, ya estamos jodidos. Ya ni sabe que yo vendo droga, por lo menos creo eso. Mi primera corta fue una mitad hueso. Después tuve una Springfield FN hasta que compré mi primera Glock. Un par de cada tiro que el cielo me regaló. Yo tiraba y empecé a hacer mesa. A jefe le gustó como el perico a Norlendeca. Nunca pedí ayuda, a mí me gustaba matar gente. Yo me gano los mil, quería un kiosco permanente. Mataron a otra guau y como lo lloré. Triste lo velamos y lo enterré. Amén. Aquel lo hice frente de la casa de los perillos. Porque lo maté, me dijeron que no era él, puñeta. Me cogieron armado y me fié. Pa' días pasaron cazando, no me acosté. 70 horas en el monte sin dormir y sin bañar. No me cansé saliendo del garaje, su casa lo estrellé. Peleando el caso, orando que no me explote un asesinato. Si ve algo raro, mi tito me voy en desacato. Que hagan su trabajo y que me busquen, yo les corro un rato. Estoy haciendo chavo por la cona de los aparatos. Los kilos subiendo, los tickets bajando. Yo contando, las babies llamando. Se enteraron que estoy coronando. Estoy en la Gucci con los diablos, todo el mundo gastando. Con todas las pistolas encima como si estamos robando. El Tommy está llamando que los kilos llegaron a New York. El Yoki teteando dice que corono. Pero es que estoy aquí feliz arreglando un blunt. Oye, pa' que entienda. Prendí, celebro la con ella, mando que corone. Tengo horas a todo el mundo ya le cuadre. Después de mañana hacemos lo mismo otra vez. Cada vez le doy de 30. Haciendo Willy en el Fortra y Donna en el Elka. Por ahí viene la merca, el mexicano ya está cerca. El perico es tío de puta, los gringos haciendo mueca. En el canto mío la poli no mete feca. Don Wick en el clip, de 30 pa' darte rip. Te frenamos en Uber y te prendemos y pa' ir a ti. Los estatales están oyendo y federal investigando. Te cato escapeando el caserío, lo tengo sonando. Y los diablos hacen lo que sea que yo diga. El 27, 880, una sola familia. La traición es de Judas y la muerte de su amiga. Por eso maldito el hombre que en otro hombre confía. Tuve que hacer 2 años por la pistola que me cogieron. Pero hice macones en las prisiones que me pusieron. Conocí un colombiano y terminó siendo mi hermano. Y ahora le metemos el perico a los americanos. Cuando estaba preso el kiosco me quitaron. Los brothers se viraron, doblaron y la vida me la brincaron. Pero se les cayó porque la quemaron. Y ahora que salí los voy a matar a todos los que me traicionaron. Me echo dos pepes y me pongo diablo. Cayó en la cintura de bajo el sobaco el carbón. Te mata a los demonios y sacaste 4 carros. Que vamos pa' dentro del barrio con los palos a detonarlo. Brr. El Tommy está llamando que los kilos llegaron a New York. El Yoki teteando dice que corono. Yo creo que estoy aquí feliz arreglando un blunt. Oye, pa' que entienda. Prendí, celebro la con ella, mando que corone. Tengo horas a todo el mundo ya le cuadre. Después que mañana hacemos lo mismo otra vez. Cada vez le doy de 30.